Jueves empieza la capacitación en el Hotel Giardino. Estamos con el director de la provincia de Defensa Civil, Marcelo Sornadas. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Marcelo, bueno, arranca la capacitación después de 2 años de estar con la pandemia. Nos volvemos a juntar, la otra vez estuvieron en La Falda, ahora nos toca Villa Giardino. ¿De qué se va a tratar estos 2 días de capacitación? Bueno, lo que nosotros vamos a impartir con la gente de la zona de Defensa Civil de Punilla es todo lo que está relacionado con las bases administrativas de gestión de riesgo para desastres. Esto va a tener una dinámica en la cual acá se va a brindar conocimiento y habilidades para planificar, organizar, dirigir y controlar un plan de contingencia de acuerdo al plano de riesgo que tenga cada municipio, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho con los accidentes que puede haber sobre la ruta 38, que cada vez vemos que está más concurrida, y sobre todo en temporadas tanto invernales, veraniegas y fines de semana largo, también con las inundaciones que puede haber en los caudales de los ríos, incendios forestales, bueno, se abarcan varias posibilidades. Claro, eso siempre depende del tipo de escenario que tenga cada localidad. En algunas localidades puede estar crecida de río de alta pendiente, sí tiene una constante que es incendio forestal y la zona de interfase. Entonces lo fundamental de esto es que los conocimientos y las habilidades que tienen que adquirir está relacionado a generar esos planes de contingencia para tener algo, digamos, dentro del contexto controlado y puedan saber a lo que se van a enfrentar. Y evidentemente eso tiene que estar planificado, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con una coordinación no solamente de la Defensa Civil, sino con policía caminera, bomberos, municipalidades. O sea, esto tiene que nuclear un grupo de gente y un grupo de personas que van a estar trabajando en cada localidad en el momento de que pase. Vendrían a ser los que van a coordinar a nivel de decisión. O sea, esto está orientado a las tomas de decisiones que tiene que tomar cuando viene la emergencia o el desastre. En cada uno de los casos, los pilares que tienen las defensas civiles locales, al ser autárquica, estamos hablando de bomberos, policía, salud, porque bueno, a medida que vaya evolucionando en el escenario que ellos diseñen, va a ser la cantidad de recursos que van a necesitar para poderlo controlar, ¿no? Obviamente todo esto en 2 años ha cambiado el país, ha cambiado el mundo a través de la pandemia. ¿Con qué nos podemos encontrar hoy en día que fue diferente al 2019, que fue la última vez que hubo una capacitación acá en la zona? Mira, cada uno ha ido trabajando. Cuando tuvimos el tema de pandemia trabajamos mucho en los COE. Las defensas civiles han estado armando sus planes de contingencia, porque lógico, estábamos hablando de una pandemia. Eso requería toda una planificación compleja. Está el tema social, el tema seguridad, y han estado trabajando ya en ese tema que es específicamente una pandemia, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es justamente ya abarcar todo en forma general y más que nada dar esos conocimientos y habilidades que todos tengan la misma forma de hablar, por decirlo así, cuando venga una emergencia, ¿no? Hablando de hablar, valga la redundancia, el sistema comunicativo en la zona de Punilla no ha mejorado como sí han mejorado muchas otras cosas. Sigue la faltante de antenas de telefonía celular, se colapsan los servicios de internet cuando hay mucho turismo, cuando hay contingencias de clima también. Sabiendo todo esto, ustedes habían propuesto en La Falda poner una antena de radio para los handys en el Cerro La Banderita y equipar con más handys a las entidades de defensa civil de la zona. ¿Cómo va ese tema y hay algún avance? Sí, ya están los equipos. Ya fueron entregados para poner ya la repetidora en la zona de La Banderita. Queda que ellos empiecen a enlazarse y a usar un protocolo de comunicación para las emergencias, ¿no? ¿Qué abarca más o menos hasta Capilla del Monte y hasta Cosquín el radio de la antena esa? Ahora nosotros estamos mandando uno de los técnicos de la central de comunicaciones para que le haga el radio de cobertura y en función de eso vamos a saber cuáles son los límites que tiene el alcance de la repetidora, ¿no? Sí, porque uno de los lugares más altos de Punilla es ese cerro. Para esta zona, sí. No tenemos que olvidar que el Uritorco es el más alto. Uh-huh. Pero bueno, armar una repetidora es energía, torre, antena, el repetidor tiene que estar protegido porque bueno, pues por lo general siempre es vandalizado este tipo de cosas, entonces bueno. Sí, yo hablaba con las autoridades de La Falda y ellos me decían que tenían un domo de seguridad de las cámaras y bueno, eso también influye mucho. Sabemos que han vandalizado en un momento las antenas privadas, sobre todo los paneles solares, pero bueno, a partir de esa llegada del domo de vigilancia ha mermado y bueno, podemos tener la seguridad de que va a durar un poco más. No, yo creo que sí, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que todo lo que esté instalado por emergencia hay que cuidarlo porque va en la vida de las personas, ¿eh? O sea, un error de comunicaciones y puede ser un error de la operación de rescate que se esté haciendo, ¿no? Marcelo Sornadas, muchas gracias por siempre atendernos el teléfono para Radio La Minga, para por venir acá al pueblo y seguir capacitando a toda la gente que lo toma a bien y siempre es multitudinario. No, gracias a ustedes y bueno, que pasen un buen día. Seguimos con la capacitación, ahora en un break estamos hablando con Ariel Chávez de gestión de riesgo. Bueno, te va a tocar ahora parte de esta capacitación, recién lo escuchábamos a Marcelo haciendo la primera parte. Contanos cómo la venís viendo. Bueno, buen día, la verdad que bien, porque celebramos estas instancias donde las localidades, cumpliendo con parte de su responsabilidad frente a esta temática que tiene que ver con las emergencias y los desastres, se van preparando y se continúan preparando, en este caso en particular, de manera mancomunada con otras localidades, donde la participación de las fuerzas vivas locales se transforma en una cuestión fundamental para un trabajo en equipo y mancomunado, ¿no? Se nota que estos dos años de pandemia y la formación de los COE en cada distrito ha hecho que circule mucho mejor la información y se lleven mejor entre los grupos. Inclusive se nota acá, en estas charlas que tenemos, en esta práctica, se nota que se agilizó mucho con respecto a las reuniones anteriores. Sí, la verdad que nosotros siempre proponemos el aprendizaje de toda experiencia, ¿no? Y ese aprendizaje, con una mirada positiva, tiene que ver que, de alguna manera, la pandemia que nos trajo tanta cosa, sin pensar en filosofía, digamos, pero sí pensar en que la virtualidad, de alguna forma, nos terminó acercando y nos terminó abriendo nuevas oportunidades de trabajo que tiene que ver con esto de la circulación de la información y, de alguna manera, como decimos nosotros, la sensibilización de las personas, ¿no? En lo personal de cómo vive e identifica y percibe esta cuestión de los riesgos. Hablando de riesgos, bueno, Europa está en una situación catastrófica en cuanto a las temperaturas. Se dice que nosotros vamos a vivir una situación muy parecida, como nos pasó a fines del 2021 y principios de 2022, pero más extensiva en cuanto a tiempo. Acá en Yardino faltó el agua, había mucha seca, mucho riesgo de incendio. Mirando a dentro de 4 o 5 meses, por ahí nos encontramos con ese panorama. Es complejo el tema meteorológico y el tema climático particularmente. Es una realidad que se está dando en el mundo. Y a partir de eso, bueno, nosotros desde lo local y lo territorial tratamos de estar lo mejor preparado posible para posibles situaciones que se puedan dar a temperaturas extremas, tanto arriba como abajo, falta de agua y demás. Entonces, bueno, con esto hoy en plena temporada de riesgo de incendio, la verdad que es una particularidad que nosotros sí vamos atendiendo de manera permanente y nos vamos no solo involucrando, sino haciendo de la información de primera mano con instituciones reconocidas para un trabajo que tiene que ver para dar la mejor respuesta necesaria, ¿no? Y esto viene perfecto, la capacitación, porque juntarse para poder planificar algo en el momento que llegue, ya sea la ola de calor, la catástrofe climática, hemos vivido acá inundaciones hace un par de años donde los balnearios fueron afectados. Bueno, este tipo de gestión que se está haciendo a través de la capacitación nos va a fortalecer a todos. Indudablemente es así, porque la capacitación, el paso que le sigue es la implementación, que cada localidad y cada institución participante tenga herramientas al alcance de la mano para poder instrumentar lo que las capacitaciones de alguna manera se propone y se desarrolla. Y en ese sentido, la provincia acompaña mucho y en eso estamos, no solo en Punilla, sino que lo estamos haciendo en el resto del territorio provincial, hoy particularmente con lo que tiene que ver con la zona de riesgo de incendio forestal para la provincia de Córdoba. Bueno, a eso sumar el ETAC en este último tiempo vino bien, o sea, de todo esto también se puede sacar cosas positivas como en la conformación del ETAC. Sí, eso también ha sido una implementación que ha desarrollado el gobierno de Córdoba a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia del Ministerio de Seguridad y tiene que ver con esto de estar lo mejor preparados posible. La planificación se transforma en fundamental para trabajar la prevención y aquello que no se puede evitar, al menos mitigarlo. Pero indudablemente hay que ser fuerte, y de hecho Córdoba lo es y lo ha demostrado año tras año, desgraciadamente por las circunstancias, pero con una disponibilidad de recursos muy amplia. Y en ese sentido el ETAC viene a conformar este equipo instrumentado no solo por personal capacitado, sino por herramientas y material que permiten un desarrollo integral de las respuestas frente a las emergencias. Gracias por los conceptos, Ariel, y bueno, seguir con la capacitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a disposición. Claudio Carranza, de Defensa Civil de Huerta Grande. Estamos acá en el Hotel Yardino con la capacitación. Acabamos de entrar en el BREC. Bueno, Marcelo Sornadas, el director provincial, está dando las coordenadas como para empezar con una gestión de hacer un evento. Vos que tenés gente a cargo en la municipalidad y en la parte de Defensa Civil de Huerta Grande, ¿cómo lo llevan ustedes, Claudio? Buenos días. Hola, buenos días. Estos cursos son importantísimos porque nos permite cada vez ahondar más en lo que es la planificación. Planificar un evento no previsto es la gran difícil tarea que tenemos nosotros los coordinadores, porque estamos expuestos, ¿cierto?, a las distintas adversidades. Entonces esto te hace repensar, ¿cierto?, continuamente todos los recursos con los que uno cuenta, bien sos testigo de cómo son las distintas tareas que hay que hacer previo a una posible futura adversidad. Los mismos conceptos se utilizan en lo que es un evento planificado ya previsto, como por ejemplo un corso, una fiesta o un evento donde haya convocatoria de gente. En estos cursos vos tenés que ir desprendiendo todo lo que es la amenaza que hay latente, como hacer un incendio, inundación, un corte de ruta, explosión. Entonces esa adversidad tiene que estar preparado, o sea, cómo el municipio entra a hacerse cargo del manejo de la situación. Y también sin abandonar las tareas anteriores. En este caso estamos hablando de que el COVID-19 sigue estando entre nosotros. Hace 2 años que venimos con la contabilidad de casos, con el apoyo a las familias, posiblemente con la entrega de algún material o algún vívere que necesitan. Entonces ahí ya hay que coordinar dos tareas en simultáneo. Sí, o sea, es continuamente. O sea, el COVID ya está entre nosotros, ya tenemos que aprender a vivir, convivir con ello. Vos ves que los resultados de los positivos COVID son a diario. Es una enfermedad ya más que tipo sarampión, gripe A, aviar, hepatitis. Entonces pasa a ser una convivencia. ¿Cómo lo encaramos? Eso ya cada municipio ya tiene el presupuesto, ya tiene todo lo que es la ayuda económica cuando se puede, el medicamento, hay mucha gente que no tiene el alcance a la medicación. Javier Españolo, bueno, gracias por la gestión de esta capacitación acá en Villa Yardino, multitudinaria, por cierto. ¿Cómo han sido las anteriores? Bueno, ahí justamente Claudio hablaba de estas tareas que se multiplican y en el caso de nosotros acá en el pueblo, por ahí contamos con menos plantel que lo que tiene Huerta Grande en cuanto a cantidad de voluntarios en Defensa Civil, pero no así con la cantidad de personas de la municipalidad que participan. En este caso, Mauricio McCormick, que se hizo cargo del COE, vos que anduviste por todas las áreas, así que esto también lo tenés bien aceitado. Sí, bueno, en realidad no fue una invitación, si bien se hizo en la localidad de Villa Yardino, pero como siempre hablamos, Ale, nosotros trabajamos en un ente que es la región centro-norte, desde la cumbre hacia Cosquín, y bueno, es un tema que nos venimos reuniendo mensualmente, y bueno, y entre todos planificamos esta labor en conjunto. Y como bien lo dijiste vos, muchas veces no se tienen los recursos, no se tienen las herramientas para esto, entonces trabajamos en este arduo trabajo entre los municipios para llegar a lograr tener la mayor cantidad posible de personal, de recursos, para poder enfrentar recursos adversos que por ahí, como las catástrofes que por ahí llegan sin avisar y que nos necesitamos y necesitamos también en la parte humana. Aunque se ven caras nuevas, la mayoría son caras viejas, o sea, se está gestionando a través de la compatibilidad de lugares con las mismas personas que se hacía hace 2, 3, 4 años. Eso también simplifica mucho porque ya nos conocemos entre todos, nos juntamos entre todos y podemos planificar entre todos. Sí, exactamente, como bien lo dijiste vos, ya nos conocemos, ya manejamos el mismo vocabulario, manejamos tenemos esa confianza y bueno, y también nuestros intendentes que son los que nos dan el ok a muchos trabajos como esto, nos respetan y nos valoran este trabajo que venimos realizando. Javier Españolo, coordinador de Defensa Civil de Villa Yardino, Claudio Carranza, coordinador de Defensa Civil de Huerta Grande, muchísimas gracias. No, por favor. No. Pablo Aguirre, de Defensa Civil de La Cumbre, bienvenido a Villa Yardino y a esta capacitación que ha organizado Defensa Civil junto a Javier Españolo. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Defensa Civil de Yardino por la invitación. Y aquí estamos, realizando el curso. Todo esto viene bien para seguir fortaleciendo, primero, los vínculos entre los pueblos y ciudades, y segundo, para agilizar todos los planes que tienen que ver a través de la gestión del conflicto y cómo unirnos, que la pandemia ha hecho también que se hayan conformado los COE y han funcionado bien, así que es una linda experiencia. Sí, es cierto, Alejandro, esto hace una buena unión entre los grupos, a pesar de que ya estamos unidos trabajando en conjunto, lo que es con Javier, con Claudio Carranza de Huerta Grande, con Pablo de la FADA, trabajamos todos en conjunto, con Alejandro Cosquín también, y así que ya venimos hace años en este ámbito de lo que es defensa civil, y bueno, y siempre la capacitación es buena para poder brindar nuevos recursos, para poder utilizarlos en nuestra zona, ¿verdad? Sí, y esto se le nota también cómo se ha coordinado el tema comunicacional dentro de todo el sector Punilla cada vez que pasa o una catástrofe en la Ruta 38, como le ha pasado con algunos animales sueltos en la cumbre, o los últimos incendios que son focos chicos, y se han podido resolver rápido y sin mayores inconvenientes. Sí, sí, así es. Eso es cierto, Alejandro. Así que bueno, esperemos que esto sirva para capacitarse más todavía, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Por favor, Alejandro, que tenga buenas tardes. Ahora nos toca estar con Pablo, que es el coordinador de Defensa Civil de La Falda. Y bueno, Pablo, preguntarte cómo estás viendo lo que pasó ayer y lo que va del día de hoy, de esta capacitación que por suerte es multitudinaria y nos nucleó a todos. Así es, Alejandro, la verdad que contentos. Hablaba antes de dar comienzo a la segunda jornada, el día de hoy, de viernes, hablaba con Marcelo y un poco agradecía la presencia de todo el equipo de Protección Civil de la provincia, así también a las gestiones que se realizaron desde Villa Yardino, desde las diferentes localidades de Punilla, porque esto es una herramienta importantísima para nosotros. Un poco para que la gente sepa, hoy, entre la jornada de ayer y la jornada de hoy, estamos aprendiendo cuestiones que son esenciales para que luego, al momento de actuar, de trabajar y de estar en la calle y de dar una respuesta a los diferentes eventos adversos que van sucediendo, las cosas salen como tienen que salir, de forma planificada y organizada. Así que estamos sumamente contentos de que estamos recibiendo información y herramientas que nos es muy valedera a nosotros, y eso significa que sea muy valedera para la comunidad. Todos coincidimos en que la pandemia nos ayudó a poder relacionarnos entre todos, sobre todo lo que manejaba el COE Central Punilla. Hemos quedado todo en comunicación, nos conocemos entre todos, aunque algunos somos un poco nuevos, otros han quedado con el tiempo. Ahora nos nuclea una problemática, que en realidad no es una problemática, es progreso en sí. Ayer yo se lo planteaba a Marcelo Zornadas, que es la avenida del tren desde Valle Hermoso, por lo menos hasta la cumbre. Y ahora nos va a tocar a nosotros tener, en un casco urbano como el de La Falda, tener un tren que se va a cruzar con gente, con chicos que van al colegio, con bicicleta, con automovilistas, con motociclistas, bicicleta. Bueno, va a haber que trabajarlo independientemente porque a ustedes particularmente les toca en el centro del pueblo. Sí, absolutamente, Alejandro. Incluso desde la ciudad de La Falda y un poco en el marco de un trabajo que se viene realizando en un programa de seguridad vial denominado Vida y Tránsito, en el cual trabajamos con el asesoramiento del doctor Bota Bernaus, es uno de los temas que tenemos ahí ya pronto para resolver, porque una cosa es diagramar un programa de seguridad vial para una ciudad con una condición y te cambia por completo, como vos decís, con la llegada de un tren que cruza de punta a punta la ciudad y que atraviesa zonas absolutamente urbanas, ¿no? Y todo lo que eso significa, los pasos a nivel, los diferentes cruces y demás. Así que sí, nos condiciona por completo. Como te comentaba, desde la ciudad de La Falda estamos trabajando en un programa de seguridad vial y esto es determinante a los fines de cuáles son los lineamientos que se van a ir tomando en cada uno de los lugares, ¿no? Y obviamente esto nos abarca a todas las defensas civiles de la zona centro, porque obviamente una colisión de un tren hace que la ruta colapse, que bueno, los servicios públicos también, obviamente pasar los carros de bombero, ambulancias, en un descarrilamiento en el medio de una ciudad, necesita de una planificación en general. Bueno, y esto que estamos haciendo hoy, que es esta juntada, esta capacitación, nos hace poner en alerta temprana a todos juntos y colaborar entre todos. Sí, absolutamente, por eso decía, hoy estamos viendo, entre ayer y hoy, estamos viendo cuestiones sumamente teóricas, pero que luego son las que hacen la diferencia en el terreno y en la práctica. Por suerte, en la ciudad de La Falda, y más que por suerte, en realidad por un trabajo que se viene realizando, hay mucho diálogo con las diferentes fuerzas, entre el municipio, la Junta de Defensa Civil, bomberos, policías, servicios de emergencia y demás que participan dentro de la Junta. Hay mucho diálogo y bueno, las herramientas que estamos obteniendo ahora son fundamentales para esto, para que más allá del diálogo le demos una profesionalización y una jerarquía superior al trabajo que ya se realiza, ¿no? Pablo, muchas gracias y bueno, a seguir capacitándonos. Gracias a vos por estar aquí. Segundo día de la capacitación de Defensa Civil en el Hotel Giardino. Hoy tenemos a una vecina de Cosquín, que es la coordinadora de Defensa Civil y de Gestión de Riesgo, Ale Nogués. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, una jornada linda la de ayer, con la prueba, con este examen que nos hacen en grupal. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo lo notaste? Bueno, muy bien, muy productiva, siempre sumando. Agradecemos al gobierno de la provincia de Córdoba, a Protección Civil de la provincia, por acercar este tipo de capacitaciones que siempre son orientativas, nos ayudan en nuestro trabajo, sobre todo a unificar criterios, a poder hablar un mismo idioma. Tenemos que tener en cuenta que tenemos riesgos en común, muchas situaciones y amenazas que nos competen a cada uno de los municipios, y está bueno en este marco así de camaradería y sobre todo también de crecimiento, poder encontrarnos y bueno, como te digo, poder generar un sistema de comunicación, un diálogo, en esto que yo te decía, que todos podamos hablar el mismo idioma, nos entendamos y ante la emergencia sepamos cómo actuar y cómo actúa el otro también. Bueno, 2 años de pandemia nos enseñaron a trabajar en conjunto, bien, con otra metodología, porque era a través del COVID-19, todo se centraba en el hospital de ahí de Santa María, en donde estaba Sonia, donde estabas vos, donde estaba acá en La Falda Sebastián Flores. Eso también nos enseñó a poder trabajar en conjunto y creo que ahora se nota. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos, porque hablamos el mismo idioma. Por ahí no son las mismas necesidades en cada pueblo y en cada ciudad, pero creo que nos enseñó y se notó. Creo que ayer y hoy también se va a notar. Sí, son experiencias, cada uno menos o más ha tenido distintos tipos de experiencias con distintos tipos de eventos en cada una de sus localidades y es un buen punto este de encontrarnos, compartirlas y bueno, y seguir creciendo. Sí, seguir creciendo, seguir aprendiendo y bueno, y buscar la forma de siempre tomarnos el tiempo de tener estas capacitaciones, aunque sea una vez por año. Yo el otro día lo hablaba con Españolo, porque hay gente que se suma. A mí me tocó ahora estar después de la pandemia en la parte de comunicación acá en el pueblo y bueno, esto nos enseña primero a conocernos entre todos y después a relacionarnos entre todos y poder aplicarlo a un trabajo. Sí, es así. Gestión de riesgo tiene muchas aristas, es muy amplio, muy interesante, digamos, ahondar en cada una de las propuestas y bueno, y esto es gestión de riesgo justamente, poder trabajar en el antes y no ir siempre de manera reactiva detrás de cuando cada una de las emergencias ya ocurrieron, poder trabajar, planificar, organizar, mitigar, prevenir, bueno, todo lo que hace en las distintas etapas de gestión de riesgo es esto, el trabajo proactivo y no tan reactivo. Obviamente, nosotros acá por ahí tenemos el tema de los incendios forestales, ustedes por ahí del desborde de los ríos, pero bueno, todo se suma y todos podemos colaborar entre todos. Sí, es así, tenemos muchas amenazas en el corredor y mientras más ahondemos, seguramente algunas más también vamos a ir encontrando, algunos puntos vulnerables, y mientras antes se pueda trabajar, invertir, intervenir, capacitar, siempre va a ser para beneficio de la comunidad, para el bien y las vidas y los bienes de cada uno de los vecinos, que para eso trabajamos. Alejandra Nogués de Cosquín, gracias por venir y participar. Gracias a vos por la nota.